bellos son los días que siento tu presencia. Me cubres con tu gracia, me llenas de tu esencia. Hermosa es tu mirada, refleja tu poder, brillando como el fuego, luz que quiero ver. Benditos son tus pasos, me guían a cada rato. Seguirte es mi anhelo, Jesús mi redentor. Tremenda es tu grandeza, no tiene comparación. Creaste los cielos con tu inmenso amor. Buen amigo.